que esta crisis económica grave que ha derivado ahora en una crisis política, básicamente porque el gobierno nacional no quiere tomar las medidas necesarias, no quiere abrir espacio para el cambio, para el diálogo, tiene una solución, y la solución es la realización de un proceso electoral que permita adelantar la decisión de un próximo presidente de la República. ¿Por qué lo afirmamos? Porque el presidente Maduro se ha mostrado absolutamente irreflexivo, y en vez de corregir todos los todas las causas que nos han traído hasta acá, en vez de corregir los entuertos que tiene el país, los está agravando. Y nosotros nos hemos planteado entonces el conseguir esa oportunidad para que el pueblo se exprese. No se trata de desalojar por nadie a la fuerza, se trata de conseguir esa expresión popular.